En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de Interplanet y de Frecuencia Cero dedicado al tema criminal. En la cabina se encuentra René Palacios Gaguín y en esta mesa nos encontramos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Y les recordamos que tenemos unas vías de comunicación para que todos ustedes nos llamen, nos escriban, nos comenten hacia qué lado quiere que vaya este programa. Primeramente, nuestro buzón de voz, que es el 2455-5099. Nuestro correo electrónico, que es info@testigosdelcrimen.com, y nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com. Y pues quienes hayan visitado nuestra página web, estoy seguro que ya se habrán dado cuenta, querida Guadalupe, que hemos incluido un par de secciones. Hemos incluido un glosario de criminalística y de criminología. Y como muchos de los correos electrónicos que nos han llegado, nos preguntan cuáles son las diferencias entre estas dos disciplinas. Y yo creo que es bastante pertinente que nos tomemos pues una pausa dentro de nuestra temática tradicional para hablar un poco de estas especialidades que tanto interés, que tanta fascinación han despertado. Además, es muy importante porque hemos ido utilizando varios términos, tanto de criminalística, de asuntos de derecho en cuestión penal, hemos utilizado términos criminológicos también que competen a la psicología criminal, y a veces nos confundimos en qué es forense, qué es criminalística, qué es lo penal, qué es lo social, en fin, todas estas cosas, y esta propuesta es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué te parece si nos vas platicando en qué consiste, qué es la criminalística? Porque además es tu campo de acción. Pues vamos a dedicar entonces este espacio a hablar de criminalística. Continuaremos este programa, como en las viejas series de televisión, con esta historia continuará para hablar de criminología, si te parece bien. Y pues yo creo que para comenzar a hablar de criminalística tendremos que remitirnos a algunas de las experiencias más cercanas que tenemos nosotros respecto a estas disciplinas, y es la televisión y el cine. Ustedes escucharon al principio de esta emisión el tema musical Who Are You, que interpreta The Who, Pete Townshend, y este es el tema que da inicio a una serie de televisión muy famosa que se llama CSI, Crime Scene Investigation, o Investigación de la Escena del Crimen, una serie que produce la televisión norteamericana y que ha tenido un boom impresionante. Ha sido impresionante porque además se han dado las otras entregas, ¿no? Como les mencionan en televisión, que no han tenido tanto empuje como el de CSI Las Vegas, pero que también en diferente lugar y foco tratan de lo mismo, y a fin de cuentas de lo que están tratando de hablar y de decir es que los crímenes se cometen en cualquier lugar. Efectivamente. Y otro referente también inmediato podría ser estas series de Discovery Channel, ¿no? Que son buenísimas. Son excelentes, la de detectives forenses, médicos forenses también, me parece. Sí, hay una gran cantidad, y es insólito esto, Guadalupe, porque en Estados Unidos la alta respuesta que ha tenido estas series de televisión han ocasionado que los chicos se interesen en estudiar ciencias forenses. Ha aumentado impresionantemente la matrícula en las principales universidades de Estados Unidos de chicos que quieren estudiar esto. Entonces, pues, encontramos una fascinación por el tema criminal que de alguna manera está encauzada de una manera positiva. Y además hay una cosa, Roberto, no solamente se ha quedado en el área policíaca, que es lo que también ha venido a hacer estas series, en donde lo que se muestra es no solamente al policía que va, revisa la basura o que revisa la escena del crimen, que después nos contarás qué es eso, de qué se trata, ¿no? Que ve la recámara de un lado al otro, en fin, sino que lo que están buscando es un nivel de preparación alto, lo que también determina que las fuentes, que los recursos sean cada vez mayores junto con todos los avances tecnológicos, porque si hay algo que a mí me impacta y me agrada de CSI es toda la tecnología que despliegan ahí. Completamente, tecnología de punta. Además que cómo se antoja que se aplique en todos lados, ¿no? Quisiéramos que en países de tercer mundo tuviéramos todo este alarde tecnológico, pero bueno, lo interesante es saber cómo funcionan estos aparatos y pues obviamente saber que existen. Esto obviamente nos habla acerca de que el criminal cada vez tiene menos maneras de consumar sus propósitos. Pues, si te parece bien, Guadalupe, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando acerca de criminalística. Me parece excelente. En las concepciones actuales sobre la criminalística existen algunos puntos de controversia. Por una parte, algunas definiciones consideran a la criminalística como auxiliar del derecho penal, mientras otras consideran que es aplicable en el derecho en general. El doctor Rafael Moreno González presenta una definición simple pero útil: la ciencia del pequeño detalle. César Augusto Osorio y Nieto señala que es la disciplina o conjunto de conocimientos que tiene por finalidad determinar, desde un punto de vista técnico-pericial, si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. No te equivocaste, esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta. Música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio. Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. Vámonos con esto, Frecuencia Norte. ¡Uy! Yo no quería querer. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en este apasionante tema de la criminalística, en donde Roberto nos va a empezar a platicar qué es, de qué se trata, cuándo empieza. Pues mira, debemos obviamente de ofrecer un esbozo histórico acerca de la criminalística. El término criminalística proviene del latín crime e inis, que significa delito grave, e ista e ica, que significa estudio o ocupación. Es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar los delitos graves. Aunque ya en la antigua Roma, en Egipto, en China, ya existían algunos tratados acerca de la investigación de los delitos, no es sino hasta el año de 1884, cuando en la provincia de Graz, Austria, un joven juez llamado Hans Gross decide que debido a los avances de la ciencia, era imposible que se continuara resolviendo los crímenes mediante confesiones sacadas a golpes, mediante corazonadas, mediante suposiciones que no tenían un sustento válido. Entonces él decide, él escribe un libro que se llama Manual del Juez de Instrucción, que se puede consultar aquí en México en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde establece que la ciencia debe de incorporarse a la investigación policíaca. Entonces el juez Gross acuña por primera vez este término y de ahí pues va a continuar usándose en lo sucesivo. todos los países de alguna manera también, como tú mencionas acertadamente, el avance de la ciencia va a ir enriqueciendo el campo de acción de la criminalística. Nosotros, por ejemplo, encontramos que más o menos por esta época, hacia 1890, 1888, 1890, en Francia comienzan a hacerse las primeras hallazgos significativos para incorporar ciencia e investigación policíaca. Resulta que un hombre llamado Alphonse Bertillon, que era funcionario de la policía de París y cuyo padre era un antropólogo muy famoso, muy, muy conocido, el hombre dice que, bueno, yo creo que podemos hacer un archivo criminal basándonos en los conocimientos de la antropología. Hay que tener en cuenta que en este momento la fotografía todavía no era muy popular y no lo utilizaban para fotografiar a todos los delincuentes como lo hacemos ahora. Además era bastante complicado porque estas cámaras tenían que cargarlas, uh-huh. Eran bastante grandes, pesadas y bueno, como para andar por la escena del crimen estaba un poco complicado. Exacto, los tiempos de exposición eran muy grandes. Entonces obviamente no se estandarizaba todavía como procedimiento de documentación de una investigación policíaca. Pero entonces el señor Bertillon tiene la idea de que a todo criminal que cayera ahí en las manos de la policía francesa, se le iban a tomar una serie de medidas, la medida del perímetro craneal, la medida de la altura nasal, de la porción frontal del rostro, etcétera, etcétera. Y él sostenía que no podía haber dos personas que tuvieran las mismas medidas. El prefecto de policía de París, un poco escéptico, le dijo, bueno, órale, pues vamos a ver si funciona tu procedimiento. Cada cuate que caía lo fichaban de esta manera, que es donde inicia lo que actualmente conocemos como fichar al detenido, que es la ficha signalética. Sí, con los datos, los números, ¿no? Que es bastante popular, conocida, ¿no? Exacto. Hasta en caricaturas sale. Exactamente. En las bromas, con los amigos, en fin, todas esas cosas. Que esperemos que nunca nadie de nuestros queridos escuchas sea fichado, pero bueno. Entonces, el hombre a lo largo de 3 meses se dedicó a robustecer un archivo, el primer archivo criminal basado o sustentado en conocimientos científicos, pero no tenía éxito. Resulta que cada cuate que caía lo confrontaba contra todas sus fichitas y no había resultado. Entonces, se dice que al término ya de este periodo que le dio el prefecto, pues el hombre sudando porque pues no había demostrado la efectividad de su procedimiento, llegó un detenido, lo corroboró y se dio cuenta que ese cuate había caído ya antes por cometer otros robos, pero se había presentado con un nombre diferente. Hay que tener en cuenta que en esta época, al no tener un registro de tu identidad, un registro visual, tú podías decir aquí que eras Guadalupe Pérez, o Guadalupe Gutiérrez, o Guadalupe López, e irte a otra provincia y dar otro nombre, y pues nadie lo sabía, nadie sabía qué sucedía. Entonces, tiene éxito. El delincuente se queda frío cuando le escupe la información al rostro. Le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo que te llamas Juan Pérez y eres realmente Pedro López? Y estuviste aquí hace tantos días por robo. O sea, el cuate lo desarmó por completo y es el inicio de lo que le llamamos etapa científica de la investigación policíaca. Los avances científicos van a ir favoreciendo nuestro campo de acción. También hacia finales del siglo XIX, el funcionario de la policía argentina de Buenos Aires, Juan Bucetich, perfecciona un procedimiento que se llama dactiloscopía. El cual hasta la fecha es sumamente importante en cualquier área, en cualquier aspecto respecto a identificación del ser humano. Exacto, porque no hay dos personas que tengan huellas dactilares idénticas. Entonces esto lo resuelve Bucetich en Buenos Aires en uno de los casos criminales más interesantes. Una mujer que se llama Francisca Rojas asesina a sus dos hijos y ella dice que cuando llegó los encontró muertos. Juan Bucetich aplica un rudimentario reactivo y se da cuenta que las huellas dactilares que localiza corresponden a las que él le toma a la madre, y con eso, pues vaya, la gente miente, los indicios no. Entonces, la culpabilidad estaba más que fehacientemente corroborada. Se dice que la criminalística, en términos generales, podría definirse como la ciencia del pequeño detalle. ¿Por qué? Tú en psicología y en criminología sabes bien que la observación es muy importante. No es lo mismo ver que observar. Entonces, en esos pequeños detalles es donde yace la verdad. Se dice que los indicios, ahorita vamos a decir que es un indicio, son los testigos mudos del crimen. Ellos nos hablan. La cuestión es que hay que saber cómo interpretarlos. Esto es parte precisamente de ir armando todo un rompecabezas. De, bueno, como bien mencionaste hace un momento, dices, la gente miente. Y sí, es cierto. Ya sea por inocencia o maldad o defenderse o protegerse o por lo que tú quieras. O igual para no ser incriminados, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo. Por supuesto. Pero esto que estás mencionando es como empezar a ver precisamente un pequeño rompecabezas desde la parte criminalística hacia esta parte criminal de cómo ir armando todo esto para llegar, digámoslo así, a la verdad, a una conclusión, a una certeza para poder darle después paso a lo penal, ¿no? Y tú le acabas de decirlo adecuadamente. El propósito final de la criminalística es llegar a la verdad histórica del hecho. La definición actual es la ciencia o la disciplina auxiliar del derecho penal que utiliza los métodos, los conocimientos y las técnicas de las ciencias naturales para estudiar el material sensible y significativo o indicio que se localiza en un lugar donde presumiblemente se ha cometido un hecho delictivo, con dos motivos. Número uno, para comprobar si hay un hecho delictivo. Obviamente, primero debemos de saber que hay un delito. Que de verdad sea algo así, ¿no? El segundo, en el caso de haber un delito, conocer la identidad del hombre o de los hombres que lo perpetraron y conocer cuál es la mecánica en que ocurrió este hecho. Obviamente, esto nos va a permitir alcanzar una verdad histórica, una verdad objetiva de la situación. Porque obviamente es subjetivo el hablar de objetividad, pero no en este caso, porque nosotros trabajamos sobre elementos que no son sujetos a controversia debido a que la ciencia nos respalda. Es decir, yo no puedo alegar que sucedió una cosa de tal manera si los indicios materiales que se generaron durante, antes o después del hecho me dicen algo. Ese es el principio que hablábamos de que la gente miente, los indicios no. La interpretación de los hechos, de los indicios, obviamente nos van a decir cuál es la auténtica mecánica en que ocurrió un hecho. Por ejemplo, si nosotros atropellamos a alguien, por ejemplo, no podemos alegar que, ¿sabes qué? Un cuate me pegó y por eso atropellé a alguien, me desvió mi trayectoria y por eso atropellé a la persona. No. Todo, obviamente, todos los indicios, los daños, los corrimientos que presenta, por ejemplo, la carrocería de un vehículo al ser impactado por otro, el intercambio de pinturas, las fricciones y demás, obviamente nos van a permitir corroborar esta situación, si efectivamente me pegó alguien o simplemente fue algo derivado de una falta de pericia o de una pérdida de control del hecho. Sí, y todo esto que nos estás mencionando es que tenemos que ir, bueno, cada hecho va llevando su camino, su vía, paso a paso, su tiempo, que esto es muy importante también en la criminalística, para llegar así cada vez más a el acontecimiento, el delito, el crimen, cualquiera de estas cosas que se esté pasando. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos después platicando de este apasionante tema? Desde el punto de vista criminalístico, se entiende por indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho, sin importar cuán pequeño sea. Su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador o la víctima de un hecho, a establecer la relación entre estos y las circunstancias en que se consumó el crimen. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha. Ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso, bueno, haciéndonos todas estas preguntas que siempre nos han inquietado, nos llaman la atención, las hemos escuchado en nuestros programas de Testigos del Crimen, porque exacto, por supuesto nos han ido siguiendo en toda esta trayectoria, pero también en estos programas que ya vemos en cualquier canal de la televisión y que de repente ya los sentimos demasiado familiares, uh-huh, pero a veces no sabemos con mayor certeza qué es. Cuéntanos, ¿qué es un indicio, una prueba, etcétera? Muy bien, eso es interesante porque generalmente las palabras indicio, prueba y evidencia se utilizan de manera indistinta. Es decir, cuando el policía de nuestra serie de televisión predilecta llega a la escena del crimen y encuentra una pistola y dice, ah, esto es evidencia. No, hay que diferenciar cada término. Un indicio, que es, como mencionábamos en la definición de la criminalística, pues el objeto del estudio es nuestra materia prima, nuestra forma de trabajo. El indicio es toda huella, todo vestigio, todo elemento, todo residuo que se genera antes, durante o después de un hecho delictivo. Ahora bien, una vez que nosotros hemos estudiado la escena del crimen y que hemos identificado todos los elementos, todos estos indicios que pueden tener relación con el hecho, una vez que se han remitido al laboratorio, que por ejemplo el arma de fuego que encontramos se ha remitido al laboratorio de balística y sabemos que la bala que encontramos en el cadáver fue disparada por esa arma, en ese momento se convierte en evidencia. Por ejemplo, si nosotros encontramos pelos humanos, cabellos humanos, como los conocemos comúnmente, yo, aunque el sentido común me diga que es un cabello, y hasta inclusive podemos decir es una pestaña, es un vello púbico, es el cabello largo de una mujer de su abundante cabellera, nosotros no podemos decir que es un cabello humano hasta que el laboratorio de patología no lo ha analizado. Una vez que, por ejemplo, el laboratorio de patología nos confirma que efectivamente es un cabello humano y que este se encontraba en la mano de la víctima como resultado de maniobras de lucha, defensa o forcejeo, en ese momento ese indicio se transformará en evidencia. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos éxito, que se desarrollan todas las cosas bien, la investigación sigue su curso, llegamos a aprender al probable responsable del hecho. Va a ser procesado por el Ministerio Público, va a ser turnado a un juzgado y una vez en ese juzgado, esa evidencia se convertirá en prueba de que el sujeto probablemente cometió un delito y ya pues el juez será el encargado de valorar si es procedente, si es improcedente, si es aceptable o no es aceptable. Y es aquí donde es sumamente importante todo este manejo que se da desde la recopilación de los indicios, uh-huh, porque por esta se puede dejar salir o no a un delincuente, a un potencial delincuente, en cualquiera de los casos, ¿no? Ahorita tenemos toda la polémica del pederasta, uh-huh, y a veces son por cuestiones así tan pequeñas, uh-huh, pero a la vez tan grandes. Sí, por cuestiones de que no se haya manipulado adecuadamente un indicio, por que no se haya levantado y embalado correctamente. Obviamente esto es susceptible a contaminación. De ahí la importancia de la preservación de la escena del crimen, que obviamente es el lugar donde vamos a encontrar nuestro trabajo. Comúnmente conocida como escena del crimen, como teatro de los acontecimientos, es el lugar donde podemos encontrar o no elementos que nos permitan suponer que se cometió allí el delito o que ahí se dispuso de un elemento relacionado con el delito. El lugar de investigación se dividirá en lugar de hechos y lugar de hallazgos. El lugar de hechos es donde, como hemos platicado en emisiones previas, se comete materialmente el delito y donde encontramos vestigios, donde encontramos indicios de que ha sucedido ahí. El lugar de hallazgo es lo opuesto, es como mencionábamos cuando hablábamos acerca de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, es el lugar donde el probable responsable va y arroja o un cuerpo o arroja un arma o arroja algo para obviamente deslindarse y eliminar todo vínculo entre él y la víctima. Esas son las dos diferencias fundamentales sobre este a este respecto. Tanto el lugar de hechos como el lugar de hallazgo pueden ser lugares abiertos, como bien puede ser pues un parque, puede ser un predio, un llano, un bosque, o lugares cerrados como son pues casas, departamentos y demás. Obviamente es importante que nosotros, como tú has mencionado, manejemos adecuadamente el lugar de investigación. No debemos de permitir que curiosos ni que ninguna otra persona relacionada o no con el hecho modifique los elementos, porque por ejemplo si a nosotros nos patean un casquillo de bala, nos están privando de la manera de saber en qué posición se encontraba la persona que accionó esa arma de fuego, a qué distancia se encontraba de la víctima, etcétera, etcétera. O sea, eso ya alteró completamente la escena del crimen o el lugar de hallazgos, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente y fundamentalmente en hechos. ¿Te acuerdas del caso de Paco Stanley? Y tal vez alguno de ustedes se acordará de ello. Que hubo un circo de medios curiosos, gente asomándose para ver a Paco. Todo estaba ahí, además el morbo, ¿no? Sí. En todos lados, pero aquí como que tendemos mucho a, se acaba de accidentar a alguien y en lugar de hacer espacio van corriendo, ¿no? Exacto. Entonces, y por ejemplo, el protocolo de una investigación común de un homicidio es un reconocimiento que nosotros realizamos previo de la zona para localizar pues todos estos indicios. Vendrá luego la fijación de estos mediante varios procedimientos, que la fotografía es muy importante, la fijación escrita, podemos hacer un plano, un dibujo planimétrico de la escena del crimen, un esquema tipo arquitectónico donde plasmamos todos los elementos que localizamos. Posteriormente vendrá el levantamiento de los indicios, el embalaje de los indicios y el inicio de una cadena de custodia en la cual todos estos van a ser remitidos a los laboratorios correspondientes. Si nosotros tenemos éxito y la policía judicial logra prender a una persona, podemos comparar contra esos indicios si dejó cabello, si dejó huellas dactilares, en los casos de violaciones si dejó semen, podremos llegar fehacientemente a, y sin ninguna duda, a saber que esa persona cometió el delito. De ahí la máxima de nuestro programa: no puedes correr, pero no esconderte. Y si te parece bien, Guadalupe, dejamos aquí el tema de criminalística. Quedaron muchas cosas abiertas, pero las iremos tocando en emisiones subsecuentes. Por supuesto, porque este no es el único programa que vamos a dedicar sobre criminalística, ¿no? Ajá. Siempre nos queda el sabor como para saber de otras cosas, para preguntar. Así es que, por favor, déjenos sus correos, mándenos sus comentarios, sus preguntas, qué quieren saber, sobre qué quieren que hablemos. Y bueno, la siguiente emisión vamos a hablar acerca de criminología. Exactamente. ¿Qué sucede después? ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un delito? ¿Quién lo comete? Lo sabremos y tú nos develarás muchos misterios. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los medios que ya conocen. Y estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.